Hola. Hola. Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Bienvenidas. Gracias, igualmente. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y viendo, ahora ya nos pueden ver. Eso es cierto. Ya bueno. También estamos. Y en video, Be Your Muse. Be Your Muse, y para los que se recién agregaron, vamos a dar un pequeño como recap de lo que fueron los dos episodios anteriores. Uh-huh. Hubo una presentación también para platicarles cómo nació Be Your Muse y para invitarlos a este cuarto episodio con el tema de mujer. La que quiera hablar sobre los nuevos comienzos. Pues hablamos un poquito en los nuevos comienzos de los nuevos comienzos que tuvimos nosotras tres en nuestras vidas, casi a un momento paralelo que cuando llegamos y se inició este proyecto que fue Be Your Muse. Yo estaba pasando por un proceso de venirme a Guadalajara. Marta también estaba pasando por un proceso de que se cambió de la ciudad en donde estaba. Y Angie volvió a Guadalajara después de bastante tiempo a ver a su familia. Entonces fue como la fusión de entre los nuevos comienzos de nuestras vidas y recapitulaciones y a también este nuevo comienzo de este proyecto en el que estamos. Y sí, luego bueno. Fui a la acepto. ¿A dónde? Acepto, a aceptar. Estábamos. Después de este proceso o esta crisis, de alguna manera, que fueron estos cambios en los que nos estuvimos involucradas, entonces de ahí pues fue como pues aceptar, ¿no? Aceptar esta nueva oportunidad, lo veo, aceptar esta nueva oportunidad para realmente tomar como las riendas, ¿no? De lo que venía, y pues para eso la única manera es aceptando lo que tienes ahí y ahora y nada más. No hay otra, pues, ¿no? Que fue a lo que claro. Llegamos. Que claro. Si no aceptas, no avanzas. ¿Ah? Es real. Real. Bueno, y hoy como un ejercicio para iniciar este programa y este tema del ser mujer desde los roles, estereotipos y cosas que más hablaremos acá. Hablábamos de un ejercicio que está padre hacer, que es, por ejemplo, cuando te piden que te presentes, ¿no? Y entonces tú te pones a imaginar, bueno, así lo hago yo, te pones a imaginar, pues, ¿qué puedo resaltar de mí? ¿Qué puedo decir que me identifique o que la otra persona pueda conectar con ello o no sé? Y entonces eliges, a lo mejor tu profesión, a lo mejor en lo que estás ahorita. Pero en este ejercicio era como, le voy a pedir a una otra que me presente, porque esa persona no tiene como que mis juicios, mis expectativas, y ella va a decir lo que ve de mí y le va a salir así como que ya lo hicimos en la otra ocasión y estuvo padre. Entonces comentábamos hacer ese ejercicio, que por ejemplo, si ahorita le dijera a Marta que presente a Romina y Romina me presente a mí, pues vamos a escuchar cosas que uno mismo dijera, ah, caray, no me había visto así. Ah. Claro. Claro que sí. Pues, no sé, ¿quién empieza? A ver, ya me metí así de que no estaba ahorita y ¡juá! ¿Quién empieza? Vas. Siempre la que pregunta es la que lo va a hacer. Oh, sí. Bueno, pues hace ratito que nos estábamos poniendo de acuerdo y todo y decidimos hacer esta actividad. Me pidieron que escribiera a mi Angie, que la presentara, que hiciera esta introducción. Y pues bueno, ahí les va. Desde mis ojos y desde mi punto de vista, esta es Angie. Angie es una mujer con un alma aventurera, aguerrida, con sed de justicia, con siempre busca en búsqueda de su equilibrio y un alma muy, muy, muy noble porque siempre trata de ayudar. Desde el momento que nos conocimos, pude notar ese sentido de empatía que tiene tan desarrollado. O sea, te ve y en 2 segundos, si estás mal, es como, ¿qué tienes? Y toca, yo ni siquiera he procesado que estoy mal, pero gracias. Pero es muy bonito porque a veces, tocando el tema que vamos a ver en un rato, a veces entre mujeres se nos creó esa idea de que somos rivales y en realidad no lo somos, o sea, somos hermanas, tenemos procesos, aunque cada quien lo vive distinto, muy parecido, simplemente en el aspecto físico. Ya después ponemos todos los hormonales, emocionales, pensamientos, etcétera. Simplemente en la cuestión física hay algo dentro de nosotras que a todas nos une, porque es un proceso que todas vivimos. Entonces, encontrar de pronto una persona como Angie que tiene esa empatía y esas ganas de ayudar y esas ganas de acompañarte en el camino, simplemente escuchándote y apoyándote a vivir en tu proceso, porque también a veces como seres humanos queremos ayudar y nuestra ayuda, pues a lo mejor no la tenemos la mejor ayuda en las manos, lo tratamos de hacer y lo hacemos con el corazón en la mano, pero yo admiro y respeto mucho esa parte de Angie, que ella te deja vivirlo, te da la mano, se asegura de que si te caigas, caigas en blandito, pero te deja vivirlo. Y agradezco, como siempre, la invitación a participar en este proyecto, tu amistad, y valoro, reconozco y aprecio tu existencia. Gracias. Bueno, yo lo mismo. Lo mismo. Les voy a presentar a mi compañera Romina, que no, bueno, ahora puedo decir amiga, hermana Romina, porque así lo siento, así lo vibro. Y justo por el ser tan bonito que veo en ella, por eso puedo decir que sentimos ya una hermandad muy, muy bella. Y pues a Romina, sí, desde que la conocí, a lo mejor solo por mensajes y todo, desde que leía sus mensajes, escuchaba sus audios. Debo empezar con el asunto de que tiene una voz hermosa. Tiene una voz muy bonita. Me encanta su voz. Gracias. Voy a decir que es una voz muy sensual. Gracias. Pero también pues identifico así entre todas sus cualidades, Romina, que eres una persona muy creativa. Veo así la onda de la pasión desbordada, pero de una manera chida, pues, ¿no? Es como de, siento que todo lo que haces y así se ve y así lo percibo, es que a todo lo que haces le metes harta pasión, ¿no? Y eso es bien chido encontrar a una persona que no se anda así como con medias tintas, no, o sea, voy a hacer esto y le echo toda la garra y toda la entrega, y eso para mí es bien bonito encontrarlo en una persona. Bueno, además que también he encontrado en ti una generosidad inmensa, y eso también es así, de valorarse, de agradecerse. No sé, no conozco tampoco muchas de tus otras cualidades, porque casi no hemos convivido personalmente, pero digo, hemos visto una vez en la vida. Estamos en la constante charla por redes y todo. Y lo que sí sé es que en ti puedo encontrar pues alguien a quien le puedo contar lo que sea y que no va a obtener ningún juicio alguno, y que eso también lo valoro un montón. Y bueno, pues por ahora es lo que puedo decir, pero sé que a lo mejor al término de esta charla podría decir un montón de cosas más. Muchas, muchas gracias. Para no quedarnos incompleta. Sí, el sentimiento es mutuo. Sí. Para no quedarnos incompletos, voy a tratar de decir lo que dije aquella vez de Marta y lo que sigue siendo real y verdadero para mí. Es que igual a Marta la conocí hace muy poco, pero voy a agregar como un comentario a eso y lo que decía Marta de no saber un poquito más de Romina. Darnos este regalo de conocer a otros en otras etapas de nuestra vida, cuando nuestro proceso está viviéndose como con más compasión, con más amorosidad, también es ese regalo como de encontrar a otros que están en etapas similares o que te vienen a ofrecer este reflejo de decirte, mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has recorrido, mira todo lo que puedes entregar ahora, mira todo lo que has llevado a tantas partes y no necesito saber tu pasado, no necesito saber tus experiencias porque te estoy viendo lo que traes, la medicina que traes, ¿no? Y así lo puedo decir con Marta, compartimos una cuarentena de meditación y para mí era como que, wow, tu energía es así, súper fuerte, llenas el espacio, llenas el lugar, te postras así como diosa, diosa, y era saber, ok, estudió teatro, sexualidad sagrada, hace círculos con mujeres, meditaciones del útero, montó y armó su temazcal y tuve el privilegio de acompañarla, es un gran camino, es mucha medicina y es una mujer que si puedo, quiero que me acompañe y acompañarla todo el tiempo que nos quede. Así pues. Sí, sí, sí. Ay, ya voy a llorar. ¿Eh? Yo también estaba con ojitos Remy hace ratito. Qué ejercicio tan bonito. La verdad es que me parece una manera bellísima de empezar este nuevo episodio porque justo el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, ¿no? El cómo nos vemos como mujeres. Y es muy, muy importante que ya hoy, aquí, ahora, en estos tiempos, nos volteemos a ver desde ese lugar, ¿no? No desde la crítica, no desde la competencia, no desde las envidias, no desde tanta maraña que hemos ido ya deconstruyendo. Ya. Justo y necesario. ¿No? Sí. Ajá. Sí, entonces también, no sé, ¿cómo nos vivimos desde los roles? Puedo decir, y en un episodio anterior llegó como ese momento de, ay, yo fui madre, yo también. O sea, Marta y Romina fueron madres como, no me acuerdo si era la misma edad o sus hijos tienen la misma edad. Un rollo así, ¿no? Pero es como, ese es un solo rol que no sé si quieran compartir un poquito. Ya hablamos un poquito como la maternidad, pero cuando lo vives también como, que, mi pregunta iría más a, ¿cómo lo vives tú y cómo te conecta, por ejemplo, con entender a la mamá, ¿no? Por ejemplo, yo creo que te llega mucho entendimiento por ese lado, ¿no? Sí, sí, en efecto. Hay una frase muy trillada aquí en México que dices, cuando tengas los tuyos entenderás. Es que toda madre lo ha cantado en su vida, incluyéndome aquí su servilleta. Lo escuchamos y realmente yo no lo comprendía, ¿no? Es como, ay, no, yo voy a ser una mamá bien cool, bien aliviada. Y sí soy, digo, modestia aparte, sí soy. Mi hijo se los puede corroborar. Pero, o sea, eso no significa que no logras cierto lazo muy empático al ser madre con tu propia madre, porque entiendes las angustias que le hiciste pasar, los corajes que le hiciste pasar, los miedos por los que pasó al ser mamá, porque yo se los digo, o sea, amo, adoro a mi hijo, pero yo ya no lo quise repetir, porque el momento que más he tenido miedo por mi vida es cuando estaba embarazada. O sea, yo tenía un pánico que yo decía, si me pasa algo y está dentro de mí, sientes el mismo grado de amor incondicional, desbordante por tu hijo, lo sientes como ese miedo a que algo le fuera a pasar, porque tú estás, o sea, esa responsabilidad, yo creo que desde ese momento te nace esa responsabilidad, que dices tú, y le vas a traer un ser humano aquí adentro, o sea, yo ni siquiera, a la edad que yo lo tuve, yo ni siquiera era ser humano completo, yo no era adulta, o sea, yo no era adulta, era una chamaca, tenía 22 años, y como digo, lo amo, no me arrepiento, ya ves, Marta también, también a los 22. Y por cierto, comercial y paréntesis, Marta y yo nos llevamos un día de diferencia de nacimiento. Soy del 9 y ella del 10. Y entonces, bueno, sí, cerramos el paréntesis del corte comercial. Volvemos. Es que ya vas a hacer cumpleaños y los regalos te los puede mandar a... Nada, se cree. Y luego les pasamos la dirección. Y pues entonces... Todo eso te va como cayendo el 20, ¿no? Pues dices tú, híjole, ¿cuántas noches estás tú desvelada con tu hijo y es como está enfermo, tiene fiebre, tiene todo lo que tenga? Porque hay algunas mamás que somos medio hipocondriacas y cualquier cosita que les pase ya está así. Y ellos decían, híjole, ¿cuántas noches yo que padecía de las anginas, cuántas noches mi madre no estuvo ojerosa, cansada de que se iba a trabajar, llegaba y todavía de noche yo no la dejaba dormir por mis ataques y mi enfermedad? Entonces empiezas como a entender y el lazo, por ejemplo, a mí ahora que Emilio está adolescente, el lazo entre mi mamá y yo se ha hecho sumamente fuerte. Por muchos años estuvimos distanciadas y no aceptaba ella cosas de mí, yo no aceptaba cosas de ella, ya sabes, ese choque, ¿no? Que llega a pasar entre toda madre e hija. Y de pronto fue así como, no, o sea, mamá, me está pasando esto. O sea, lo que no hice a mis 12 de mamá, de ahora ya, mami, me puso esto. Y sea bueno o malo, pero... ya es como esa confianza, ese amor, ese entendimiento, ese no tener que decir las palabras, porque también cuando Emilio se enfermó, mi mamá estuvo ahí apoyándome y dándome la mano, y sin ella, yo siempre lo he dicho, yo crecí con un matriarcado y teniendo el ejemplo de unas madres, porque no tuve una, tuve varias, porque hubo muchas mujeres responsables de mi crianza durante mi infancia, y soy el ser que soy, amoroso, apasionado, con las cualidades que me dice Marta, gracias al amor y a la educación que recibí de todas ellas. Hermoso. Marta. Ay. Sí, Marta se quedó pensando mucho. Marta no está. Marta se fue. Marta se escapa. Ahorita seguramente. Recuerdo que un ejercicio también, no como ejercicio, en una clase sobre honrar a los padres, me tocó esta como reflexión, decía el terapeuta. Muchas veces las mujeres dicen que el evento más importante de sus vidas o que les cambió la vida fue el ser madres. Dice, es un peso tan grande que le ponen a un suceso que no es que cuando los hijos crezcan, el momento del nacimiento les generó un trauma o algo. No, dice, los padres tienen que observar durante toda su vida, cada vez que tú hiciste algo con esa cría, desatenderlo, invalidarlo, eso es lo que nos genera un trauma, no el momento de nacimiento. El momento de nacimiento es un acto natural, humano, que no importa, o sea, importan las circunstancias, pero no marcan más allá de lo que marca el trayecto de la, ¿no? Marta volvió. Marta ya está. Marta regresa a nuestras vidas. Justo a tiempo para que nos dé sus comentario. Bueno, ya sabrán, aquí en donde vivo tengo un poco de internet poco aceptable, pero bueno, está. ya no te escuché en lo último que comentaste, Romy, pero Pues sí, entre los roles para mí más complejos ha sido el de ser mujer madre, porque sí ha sido una mezcla de muchas cosas, ¿no? Así recuerdo en los cuatro momentos en los que he estado embarazada, que bueno, tengo vivas dos hijas, en cada uno de los momentos en que he sido así el positivo, me he cagado de miedo, así, literal, no literal, pues, pero la verdad es una mezcla de emociones bárbaras, o sea, es indescriptible totalmente, pero sí una de las partes que yo más identifico ha sido miedo, ¿no? Porque creo que uno nunca está preparado para ser mamá, aunque sea algo muy deseado, ya que te llega así el de, es real, pum, ahí está, a la madre. Yo me acuerdo que, bueno, la primera hija que tuve fue a los 22 años también, igual que Romina. Y pues yo me sentía súper chavita también, yo me sentía una niña, digo, sé que hay chavas que tienen hijos más jóvenes y todo, pero yo me sentía una escuincla, y yo me acuerdo que las reflexiones que tenía en ese momento era, yo, ¿cómo voy a hacer para criar un hijo si no sé ni qué onda con mi propia vida, ¿no? Era así como de, no manches, ¿no? O sea, sí, rudo, muy rudo. La primera, pero además ya la 10 años después, dije, bueno, yo ya voy a estar más preparada ya. No, o sea, mi segundo embarazo fue a los 30, bueno, 31 años, mi hija nació a los 32, y sentí casi igual, ¿no? El mismo miedo así de, what the fuck, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esta cadáver? Porque pues nunca hay manual, ¿no? Y además, pues sí, cada hijo es bien diferente, o cada una de mis hijas es bien diferente. Igual, ¿no? Los otros embarazos han sido así como de, ¿no? Ya fueron después de las dos hijas anteriores, entonces yo estaba con, tal vez un poco más preparada, pero bueno, no se lograron a final de cuentas. Pero sí, el simple hecho, yo creo que ya hay muchísima chamba que hacer en cuanto a nada más el positivo, ¿no? Ver el resultado y todo lo que se te mueve. Lo que empiezas a sentir en tu cuerpo, ese asunto de verdad, o sea, tengo una vida dentro de mí y ahora, híjole, si yo antes hacía esto y lo otro y esto, o sea, hasta sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, esto, lo que como, que no como esto, o sea, wow, es una cosa, pues, que cambia la vida, pues, ahora sí, ¿no? Hay una amiga que dice, solo hay dos tipos de personas, las que tienen hijos y las que no. Yo creo que es una manera así general, ¿no? De definir al ser humano, pero sí tiene un montón que ver. Tiene mucho que ver que sí te cambia la concepción de vida muy cañón. Aunque yo lo viví antes, por ejemplo, teniendo mis sobrinos y mis sobrinos muy cercanos y que fui así tía muy ahí cercana. No es lo mismo porque son de un ratito y luego ya se los llevan y ya estuvo, ¿no? De que, ay, sí, y ya, bye. Cuando te toca a ti, pues es chutarte todo. Sí, yo sí creo que es bien bonito tener hijos, porque la verdad es que todo, o sea, ves a tu hijo aquí en tus brazos cuando llega, o por ejemplo, en el caso de la Sophie, que es la más grande. Y sí, todas las dudas y todo así, pues como que dices, wow, ¿no? Aquí está, y yo me la viví en contemplación, no sé cuántas horas de mi vida nomás ahí, ¿no? Y de hecho hay un compa que a mí me dice, ¿no? Es que tú estás así como en un estado de contemplación cuando yo estaba lactando y está ahí. ¿Cuál diosa me sentía así en contemplación de la hija? Pero pues también está bien pesado. También toda la onda romántica esta de wow, sí, la maternidad hoy es bien ruda, también es fuerte. Para mí era muy cansado, era pesado, le batallé un montón con el rollo de la lactancia con mi primera hija, y con la segunda fue rudo, la de ay, sí estuvo pesado. Sí estuvo pesado, pero también ya, es chido. Quiero acordar. ¿Cómo? Ya no me quiero acordar. No, acordar sí, pero yo creo que ya... Revivirlo no. Ajá. Se fue, otra vez la perdimos. Bueno, sigamos. Ahorita que regrese nos terminará de contar, pero también pensaba yo como en este relato que a veces tenemos también por ser hermanas. Ajá. No, o sea, ¿qué lugar tenemos en el sistema? Yo, como hijos vivos de un matrimonio juntos, somos tres y yo soy la única mujer y soy la de en medio, ¿no? Pero sí hubo otra hermana que el mismo día que nació murió. Entonces, para mí era como que yo me construía una imagen de qué sería ser hermana, ¿no? O tener una hermana. Ok. Y veo que también estos encuentros con otras mujeres, como ahorita que nosotras nos llamamos hermanas, pues, te da ese, como, esa sensación de ser mujer desde un acompañamiento de otra que vive uh-huh. los mismos procesos que tú. Digamos procesos como biológicos, ¿no? Sí, sí. No digo que lo que a mí me pasa, te pasa a ti, uh-huh. pero menstruación, las mariposas en el estómago, el acné, el peso que sube y baja, o sea, esas cosas que sí te conectan con otra mujer, que si no tienes una hermana en casa o la mamá no te habló de estos temas, están las amigas ahí. Ajá, amigas que están como que compartiéndote su experiencia o con la curiosidad también de tú cómo lo vives, y se vuelve también como estás con otras mujeres y estás como aprendiendo qué es ser mujer a través de ellas también, ¿no? Cuando, no sé, digo, yo no tuve una hermana que viviera y compartiéramos, pero sí muchas primas, por ejemplo. ¿Ya volvió Marta? Sí, ya volvió. Termínanos de contar, Marta. Pues ya ni sé en qué me quedé. Ah. No, pues la onda, ahorita que me fui, fue interesante el respiro que me di, porque al final he entendido que todo este viaje es pues parte de los gajes del oficio, ¿no? Del sagrado oficio. Me encanta una manera de decirlo, porque no lo entiendo como un sacrificio, sino como un sagrado oficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido bien bonito pasar como de, en mi entendimiento de más joven, era así como de, ah, qué rudo, qué fuerte, ya no voy a dejar de hacer ciertas cosas que, pues sí, dejé de estudiar, dejé de hacer cosas para darle el tiempo a la hija y todo. Lo entendí después de muchos años como un sagrado oficio, y uno lo que hace es como dar el espacio a lo que corresponde en ese momento, pues, porque los hijos nos necesitan ahí, pues. Y creo que en esa idea de poder dar el espacio y poner tu cuerpo, poner tu vida para dar vida, pues vale mucho la alegría dar otro espacio para poder dar una buena crianza. Porque eso sí es bien importante, para mí ha sido como bien importante dar ese espacio para que, pues donde solo necesitan de la mamá porque uno les da de comer, entonces, o sea, sí es bien importante hacer como ese espacio bien sagrado, pues, ¿no? Sí. Que, bueno, me sirvió el respiro de irme un momento. Ok. Y luego también es muy difícil porque son, o sea, al ser mamá de hijas y ser mamá de hijos, hay dos, o sea, hay muchas cosas en común en la forma de crianza y en cómo le vas a dar educación, ¿verdad? O sea, hay bases que son rudimentarias para cualquier ser humano, pero luego hay otras cosas, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Yo siento una responsabilidad enorme de que si me quejo de cómo están las cosas con los hombres de ahorita y los de mi edad, ¿no? Vamos a ponerle los de mi edad, nada más. Ya no voy a meter en todas las demás. Sí, voy a hacer de macro a micro, ¿no? Un filtro. Los de mi edad. No me gusta su ideología, no me gusta su forma de pensar, no me gusta su trato. Sí, tienen cualidades, no digo que soy, o sea, porque luego no es como un extremo o otro. Tengo mis hermanos, los amo, convivo con muchos hombres que son calidad humana, pero la calidad humana no tiene nada que ver con el género, simplemente es la ideología y son pequeños detalles, ¿no? Como en la casa de repente estábamos y mi hijo me ayudaba, yo lo ponía a lavar los trastes y era como, es niño, y yo, tiene manos, es humano. No veo la falla en la Matrix que estás viendo tú, ¿no? Y esto es como de mi familia, o sea, y no es crítica. Ellos así fueron educados y no han trabajado en romper esos esquemas y esas creencias. Bueno, ya me iba a meter en muchas más cosas. Paradigma. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? No crear a un hijo machista, hacer lo que esté consciente de cómo están las situaciones ahorita, de que le tenga respeto a las mujeres. Lo bueno es que entre mis amigas, o sea, Emilio tiene 850 mil tías adoptivas, porque sí hay mucha mujer que me rodea y hay mucha mujer que lo quiere. Y Emilio lo hace respetar y ver a las mujeres de una manera muy diferente. Por ejemplo, hace poquito le dejaron una tarea para el Día de las Madres en inglés y tenía que hacer este ejercicio que hicimos nosotras. Tenía que describir él ante sus ojos quién era su mamá y wow, como las cualidades que le admiraba y todo, ¿no? Entonces, ya saben, yo sí, leyendo, pero sí a poco tendido, ¿no? De que María Magdalena, ¿quién? Y fue muy bonito ver cómo se expresó de mí como mujer, porque aparte de como madre, o sea, él se enfocó mucho a mi persona. La admiro porque no tiene miedo de ser quien es, la admiro porque es muy valiente y toma decisiones para su futuro. O sea, cosas que un niño de 15 años no puedo creer que se lo he hecho saber y que todos los que estamos encargados de su crianza hemos hecho tan buena chamba, porque hay una frase que dice que te toma toda un pueblo criar a una criatura. Y es verdad, o sea, yo soy muy afortunada y muy bendecida por muchas cosas, en especial por toda esta multitud de personas que me han ayudado con Emilio. Es un rollo tribal, qué chido que lo comentas, porque justo, o sea, si revisamos la historia del humano, hubo momentos donde una mujer o un hombre podían relacionarse con otras personas, y un hijo de esa mujer podría haber 7 varones que hubieran estado involucrados con ella, y no importaba quién era el padre, importaba que todos se hicieran cargo de su crianza, que hicieran una comunidad y que el hijo sintiera esta pertenencia, esta vinculación. Y bueno, como viendo también el tema de hoy, decir, ser mujer desde todos los contextos y todos los entornos, el entorno familiar, en principio, el social, el cultural, el económico, o sea, todos conllevan como que ensamblas una parte de ti desde ese ser mujer, porque también creo que cuando estás en tu propio ritual de la mañana de prepararte a salir al mundo, dices, ok, va a haber una parte del día donde voy a ir a trabajar y voy a ser como que la compañera de trabajo. Va a haber otra parte del día que voy a ir a comer con mi mamá y voy a ser la hija. Y otra parte del día que voy a ir a visitar a mi hermano y voy a ser la hermana y la tía, ahí están mis sobrinos. Y voy a salir al súper y voy a ser la persona que contribuye. Ajá, entonces son tantas como condiciones externas que sí te, como que te impacta, que a veces también no vemos que mucha de nuestra psique está montada en cuentos que nos vendieron socialmente. Entonces dices, yo no tengo que ser como ese estereotipo tipo de mujer 90-60-90, yo no tengo que cumplir con estos dogmas, yo no tengo que seguir estos parámetros, ni estas como, o sea, es tanto que dices, ¿cómo vives el ser mujer quitando todas esas capas y todas esas, y te descubres a ti como un yo individual particular que... Se me hace bien padre eso que decías de los hermanos y todos en la crianza, porque si entendemos que también tenemos un sagrado femenino y un sagrado masculino, entre mejor nos relacionemos con los sexos opuestos y uh-huh. con un vínculo de confianza cercano, también eso influye para que tú vayas integrando como tu sagrado femenino y masculino uh-huh. y ayudes al otro como también a verlo, ¿no? Uh-huh. Marta. Sí, se volvió a ir. Sí. Bueno, espera. No, pero sí, o sea, lo que estás diciendo, todo de acuerdo, hay veces que estamos, no quiero decir fragmentadas, porque pues no son fragmentos, no estamos incompletas, pero no. Todos esos roles que tenemos y que cumplimos ante el mundo, porque es microsociedad, es el núcleo familiar, después de que se van todos, ¿en qué momento Romina es solo Romina mujer? No Romina hermana, no Romina tía, no Romina sobrina, porque todas las personas, o sea, por el amor que nos tenemos, por el cariño y todo, se crean expectativas de cómo debe ser la otra persona en comportarse contigo, en comportarse en su persona. Hola, bienvenida de vuelta. Entonces, ¿en qué momento te liberas voy a hacer un corte comercial de nuevo? Hace poco llevé un taller que se llama Liberándome de Expectativas, que precisamente, si alguien desea información sobre ese taller, con gusto se los proporciona al final del programa de radio, o nos pueden mandar mensaje a las redes. Y, o sea, es todas las expectativas que tienen desde el momento de tu nacimiento, porque desde el momento de tu creación, o sea, esperan que llegues. Luego, siempre está el, ¿qué quieres, niño o niña? Y se nos hace tan común preguntar, y es como, o sea, quiero un ser humano. Mientras no me salga ovni, todo está bueno. Quiero una tortuga. Sí, ¿de qué? ¿Por qué naturalizamos ese tipo de preguntas y comentarios? Y son cosas que me cuestiono, ¿no? Porque Romina, cuando está sola y no es Romina con todos esos roles, tiene esas dudas de que le surgen, o sea, por ejemplo, a ver, ¿este pensamiento viene de mí o viene generacionalmente o socialmente detrás hablándome en ese consciente colectivo? ¿O simplemente soy yo y una creencia mía? Entonces, es muy conflictivo, pero también es muy bueno, porque a la hora que ya descubres tú quién realmente eres, con qué puedes vivir, con qué no puedes vivir, cuáles son tus creencias y cuáles son las expectativas y creencias que alguien más ha puesto en ti, sientes como una venda que se te quita de todos lados, ¿no? Es como, ¡vi la luz! ¡Acción! Aparte que te quitas un costal de cosas de la espalda que desde que yo empecé todos estos procesos de aprendizaje y los talleres y todo, se los juro, a mí antes la espalda me dolía jueves y domingo. Y la cabeza y las migrañas, bueno, ¿qué te explico? Y ahorita, hay veces que estoy como Juan Gabriel, el de no tengo dinero ni nada que dar, y soy tan feliz. Ya no me causan las cosas el mismo estrés, porque ya sé de nuevo lo que quiero, lo que espero, lo que creo. Uh-huh. Y habla también como de tu propio conocimiento conforme vas quitando todo eso, ¿no? Que nos vamos como si trajéramos un disfraz. ¡Ah! Y entonces, no sé, te quitas primero el sombrero. Y te ves. ¿Ahora quién soy? Y luego te quitas, no sé, la capa. ¿Ahora quién soy? Y te vas descubriendo, sí. Sí, porque sí, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestra postura y hasta cómo nos vestimos varía dependiendo con quién salimos y con quién andamos. Pocas personas, o sea, saben cómo realmente me he visto yo. Porque cuando tengo que ir con mi mamá es como mi abuelo, mis tías, O sea, y es algo normal, pues, porque yo, incluso yo no me sentiría cómoda siendo yo, o sea, y se oye muy, muy feo, lo sé, pero, o sea, yo no me sentiría cómoda con lo que a mí me gusta vestir, porque sé que a ellas les incomoda, ¿no? Y no debería de tomarlo en cuenta, porque al final de cuentas es todo muy utópico cuando decimos que te valga, ¿no? Ese deseo no sale, pero sí mira del alma. Y a la hora que nosotros nos toca decirnos que te valga, ¿qué crees? Y tú empieza uno a tragar gordo como Lolita Ayala. Ya pasó. A ver, Marta, ibas a decir algo. Sí, por favor. Las máscaras, justo, porque creo que, pues eso es lo que va sucediendo, ¿no? Nacemos, ya sea hombres, mujeres, bueno, niñas o niños, y de alguna manera esos referentes sociales, familiares, te van poniendo, van haciendo esa estructura, ¿no? Que nos vamos como poniendo esas máscaras, esas maneras de ser, de vestir, de actuar, todo eso, ¿no? Pero bueno, lo interesante de este asunto y con toda esta chamba del descubrir, yo me preguntaba, ¿no? Bueno, pues si yo no me siento tan mujer, pues ¿por qué no me siento tan mujer, no? O sea, yo me acuerdo en la adolescencia era que, bueno, pues sí, soy mujer, pero a mí me chocaba mucho, ¿no? Era como, ay, pero bueno, es que yo veo que aquí las mujeres en mi familia esto y no me gusta tanto, o, y que los hombres esto y pues tampoco me gusta, ¿no? Pero entonces yo me sentía como pululando un poco ahí, ¿no? Entre que no. Marta, no, vuelve. Es que ahorita en este momento está pululando, no sabe dónde está. No, pero sí, o sea, todo ese rollo de las máscaras como es, creo yo, que vamos ganando una cierta identidad conforme vamos creciendo. Entonces, te conectas con esa identidad y para, yo lo veía así, o sea, hubo un momento de mi vida donde yo decía, no mames, o sea, estamos en una pinche obra de teatro y todos somos personajes, pero esta madre parece una tragicomedia, pinche drama de Luis Buñuel o cosas así, y luego decía, aguanta. Estás desesperado. Ya sé, entonces era como que aguanta, debe de haber como otros contextos, otros entornos donde esta historia no se vive así. Pero bueno, aprendí yo en un taller de narrativa que hay como una estructura de formar una historia. Entonces dices, hay un protagonista, el héroe, el objeto mágico, el momento clímax, el cuando hay un enfrentamiento y te quedas como, oh, ok, ¿no? Entonces uno revisa su vida y dices, órale, esto es un ciclo, o sea, salí y entré, y salí y entré, y también eso es cuando dices, ¿qué onda con mis creencias? ¿Qué onda con mis expectativas? ¿Qué onda con este personaje que me creé, que ni yo me la creo? Pues me la vendí, y me lo compré, y salgo con él todos los días, y luego es, para mí es, por ejemplo, vital, canasta básica. Ajá, y ya. Tener como tiempo aparte, tener como reflexión, contemplación y el ejercicio de interiorizar. Pero por favor, Marta, continúa. Lo bueno es que retomaron, ¿no? Ahí las máscaras. Sí. Sí, pero hasta aquí nuestro reporte. Un rollo bien interesante porque en esa búsqueda hasta hace muy pocos años yo me hacía la pregunta, bueno, pues, ¿qué es ser mujer? ¿No? O sea, a ver, de neta, ¿qué es ser mujer? Porque veo tantos referentes y tanta cosa que yo digo, ay, pues, es que no veo en cuál, voy a usar otra vez el término encajar, porque, bueno, me hace sentido ahorita, como, a ver, ¿no? De esos referentes que tengo, ¿con cuál encajo, con cuál no encajo, así, ¿no? Y bueno, en este irme preguntando qué es ser mujer, intenté hacer una tesis sobre eso y entonces empecé a entrevistar un montón de mujeres y así, ¿no? Y entonces la que yo recibía, nunca hice la tesis, tengo que decirlo. O sea, pero hiciste labor de entrenar, de, ¿cómo se dice? De encuesta y todo. Sí, sí, fue a través de un proyecto que hice también con un amigo que él preguntaba qué es ser hombre, ¿no? Está bien interesante porque pues todas las respuestas son distintas. Uh-huh. Todas las respondían algo diferente, ¿no? Y era así como de, ay, yo pensé que aquí iba a encontrar la respuesta. Pues no. Es cerrada, bye. Entonces entendí con todas estas preguntas y todo este rollo, incluso metiéndome en el rollo del estereotipo, ¿no? De la mujer que debe de ser de cierta manera y cómo debe ser, y si eres mujer trabajadora debe ser así, si eres mujer madre debe ser así, si eres mujer ama de casa eres así, si eres, ta, ta, ta, ta, ta, todos esos rollos, ¿no? Uh-huh. ¡No! ¡Respuestas! Pero ¿cómo esto, se para quedó? Que vean, esto es para que vean que es radio en vivo, ¿eh? Aquí no, no está actuado, no está editado, no está nada. Nada. Y es, ese es otro rollo, como todos, creo que no sé si todos, ya voy a dejar de decir todos para dejar de generalizar y vivenciarlo yo, pero creo que tenemos como un rollo genético medio sociológico, antropológico, genealógico, que llega a un punto donde queremos saber como nuestro origen, o el origen de nuestros males, o las respuestas a nuestras preguntas existenciales, ¿no? Y yo creo que todo ser humano, o muchos, nos planteamos como esas preguntas, igual y tenga que ver con la etapa de la vida que estés, o sea, mis preguntas a los 19 no son mis preguntas a los 25, ni mis preguntas ahorita a la Angélica de 38, claro. Y está también verlo así como, claro, cuando eres una morrita adolescente, vivimos en el drama, eso es como que la norma, todo es drama, todo gira alrededor de ti, todo tiene que ver contigo, y no sabes ni qué chingados, o sea, no sabes si te gusta el negro o el blanco, o los dos, o ahorita eres darks, y mañana eres punk, y pasado eres rapera, y al otro día eres, o sea, yo pasé por todo esto, sí, como en tu búsqueda de tu propia identidad, porque tienes solamente como este, ¿qué puedo ser? Y mira, esto es existencialismo puro y filosofía. De todo lo que hay allá afuera, bienvenida Marta, de todo lo que hay allá afuera, ¿con quién me identifico? Y en esa búsqueda de identidad es lo que muchos te dicen, güey, no te quieras parecer a nadie, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. O sea, pero uno quiere seguir buscando mapas y modelos, claro, ¿no? Porque precisamente volvemos al tema de Marta, esa necesidad de encajar. Uh-huh. Marta. De sentirte, o sea, pertenecer a un grupo, a un... A un clan, a una... Totalmente primitivo. Claro, y que es normal, pues somos seres humanos que en realidad sí es la normalidad, funcionamos en colectividad, pero justo creo que a mí me ayuda mucho este rollo de decir, a ver, ¿no? Entonces se trata de descubrirme, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a derretir todos esos constructos de los que hablaba, todas esas maneras de ser esto y lo otro. Uh-huh. Derretir todo lo que para mí no es cómodo, para mí no es funcional, todo lo que para mí es, pues no, es que si no puedo ser así, pues no puedo y ya, o no quiero, ¿no? Uh-huh. Porque no me gusta así. A mí que me pasó es que yo veía a mis abuelas, veía a mi mamá, a mi hermana, que para mí pues mis tías, que son pues los referentes así cercanos, familiares, o mujeres de mi alrededor que han sido un referente importante, que pues, es que, wow, ¿no? Es too much para mí. O sea, yo veo a mis abuelas, o sea, wow, ¿no? O sea, se aventaron 8 hijos cada una, trabajadora. Y yo veía, es que en todos lados son wow. Y ponerme como ese en el pedestal que las tienes. escucha, yo decía, no, o sea, neta, no, es demasiado. Porque pues tienen muchas cosas que les admiro, pues. Entonces yo decía, híjoles, alcanzar ese modelo está muy cañón. Porque además el modelo de la mujer siempre ha sido como de una exigencia bárbara, pues, ¿no? O sea, tienes que ser buena en todo, ¿no? O sea, si eres madre, tienes que ser la mejor madre del mundo y tienes que ser lo mejor de lo mejor y una autoexigencia y exigencia del medio cañona, ¿no? Uh-huh. Y entonces tengo que empezar a decir, a ver, pues, si yo no me veo ahí, no es no un tanto como por minimizarme, sino por decir, es que yo no me quiero exigir tanto. No, porque quiero vivir un poco más en paz, uh-huh. entendimiento, pues, ¿no? Porque igual y estas mujeres viven en paz con todo lo que han hecho, pues, y lo han hecho porque son unas chingonas, pues, ¿no? Salud mental. Sí, y aún así, pues, no la tengo, ¿verdad? Pero intento. No tengo nadie. No. No te apures por eso. Y a mí me ha, te digo, me ha aterrizado mucho pensar en eso. Es que no, no vas a ser como tu abuela, no vas a ser como tu mamá, no vas a ser como tu hermana, no vas a ser como tu tía, no, no, ni como tu madrina o como la mujer maravillosa que ves en otro lado, porque esa es ella, ¿no? Esa mujer es ella y es lo que ha construido ella de ella misma y lo que ha querido, derritiendo o no los patrones anteriores o no, porque ya es por elección, pues, ¿no? Claro. Y entonces, de repente ver como, ok, me voy a descubrir yo qué mujer soy o qué mujer, y además después, ¿no? En qué mujer me quiero ir convirtiendo cada vez, porque a lo mejor un día dices, quiero ser así, de pronto llegas a ser así, dices, pues no, creo que mejor ahora quiero ser así. Y está bien, ¿no? Y ahora quiero ser una mujer así, y ahora... No, en mucho tiempo fue como una mujer muy correcta, muy así, y pues no me salió, ¿no? Entonces ahora quiero ser una mujer más libre, más abierta, más whatever, ¿no? Lo que sea. Uh-huh. Y además con los roles que quieres jugar, los que sí quieres jugar, ¿no? Porque hay veces que no tenemos ni la intención ni las ganas de, ¿no? Es como, me viene ahora el ruido de que, eres mujer, forzosamente tienes que ser madre. Pues no, no. Eres mujer, te tienen que gustar los hombres. Pues no. No. Confirmo. Eres mujer, tienes que serle fiel a tu esposo. Pues no. Pues no. O sea, casar, ¿no? Porque eso sería lo mejor que puede hacer una mujer, ¿no? Cualquier acción que digas, esto. Porque para ser una buena mujer o para ser una mujer ideal, tienes que ser así y así atado, ¿no? Y creo que hay muchas, muchas cosas que nos viene bien derretir. Uf, ya, ¿no? Porque se vuelven cargas y no está chido. Y no. Entonces, entre más cargas, estás cargando más máscaras de las que no están chidas. Yo sí estoy de acuerdo en que uno, pues, juega roles y a lo mejor la mamá que soy... alivianada y estricta y de todo a la vez, porque también soy de todo, hay lugares en los que tengo que mostrar mi parte a lo mejor más flexible, o en otros lados tengo que mostrar mi parte más autoritaria, o bueno, no autoritaria, de autoridad, o así, ¿no? Como muchas maneras de ser, y no precisamente creo que tiene que ver con el ni siquiera tiene que ver con el género, precisamente, sino que tiene que ver con las herramientas que tú vas tejiendo y que esas te van funcionando en todos los lugares en los que vas actuando, independientemente seas mujer o hombre, pues, ¿no? Claro. Ajá. Totalmente. ¿De qué? Pues ya, ahí está el cierre, ¿verdad? Ahí lo tienen, señoras y señores, no se necesita decir más. Marta se lo dice. Y bueno, recordando, alguna vez estuve en una ceremonia de mujeres y bueno, se puso así sobre la mesa, la persona que corrió la ceremonia puso sobre la mesa el tema, ¿no? De qué es ser mujer. Y bueno, después de toda la ceremonia nos cayó el 20 o salió así como reflexión que bueno, hay tantas maneras de ser mujer como mujeres hay en la tierra, ¿no? Eso fue bien bonito como entenderlo, porque pues varias dijeron cómo se sentían de ser mujer y cómo vibraban su ser mujer, ¿no? Entonces también hay algún, de alguna manera lo dicen, pues la belleza femenina, que, bueno, aterrizándolo como en la belleza física y también la que no es física, uh-huh. Es que hay tantas maneras de belleza, hay tantas maneras de verse como tantas flores existen, ¿no? Entonces, ¿qué vuelve como a resumir eso? Pues es, hay tantas maneras de ser mujer como mujeres existen. Y cada una, pues tenemos la posibilidad de manifestar y vivenciar esa que tú eres, esa la única irrepetible que eres, ¿no? Claro. Perfectamente no. Imperfecta. Porque soy mujer. Ajá. Y bueno, retomando. Perdón. No, lo que me viene ahora es justo en eso, ¿no? Que la imagen femenina, tal cual, pues es algo así exterior, pues es lo que se muestra, cómo nos manifestamos en físico, y que de alguna manera, pues también siempre en nosotros están esas dos energías, la energía femenina y masculina, pululando y así haciendo esa unión sagrada dentro de nosotros, y está ahí, ¿no? Todo el tiempo. Y que bueno, lo que vemos por fuera justamente es solo una manifestación física, y que además podemos jugar con esa manifestación física como se nos venga en gana. Claro. Juego. Claro. De hecho, el siguiente episodio no se lo pierdan porque vamos a hablar precisamente de eso, de los cuerpos. ¿Qué tal? Bueno, vamos aprovechando para agradecerles a todos por haber estado conectados. Si lo ven en este momento, que ya está en redes, va a estar. Y si nos escuchan por Netter Radio, agradecerles nuevamente y invitarlos al siguiente episodio, que justo como acaba de decir Romina, va a ser el tema cuerpo. Tan, tan, tan. Y miren que aquí hay tres cuerpos sumamente diferentes, y nada más somos tres, ahora imagínense, con todo el abanico de mujeres como por ahí escuché no hace mucho. Exacto. Por favor, acompáñenos, compartan, déjenos comentarios, anímense a comentar así todas las reflexiones y todo lo que les venga para que enriquezcamos esto, porque de eso se trata, que todos crezcamos juntos, juntas, ¿no? Anímense a escribir. Sí. Creo que hay una pregunta muy buena, como para cerrar y para reflexionar, es, al final de cuentas, para ti, ¿qué es ser mujer? Porque yo te puedo dar mi concepto, Marta te da el suyo, Angie te da el suyo, todas tenemos un concepto de lo que para nosotros, en nuestra carne, en nuestra experiencia y vivencias, lo es, pero es un concepto sumamente individual, tan único como cada uno de todos los seres de este planeta. Entonces se lo llevan de tarea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, chicas, por estar acá, por compartir. Gracias. Sí, todavía no nos siguen en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Be Your Muse. Aún no trabajamos en lo de la página, pero ya estamos un poquito aterrizando esa situación para tener nuestra propia página y que puedan dejar sus comentarios. Pues mi nombre, Romina Evangelista, y dejo que mis compañeras se presenten y nos digan adiós. Yo soy Marta Pointelín, nos vemos prontito aquí en el siguiente episodio. Chao. Y Angélica González, gracias. Chao. Chao.